me diste libertad. Quiero ser como tú, enséñame a vivir esta vida. Quiero ser como tú. No quiero esperar a que salga el sol para decirte al oído te amo. No quiero esperar hasta mi error para volver a ti. Gritaré, hey, con pasión, hey. Tú le das razón a mis días, habla a mi corazón. Tu voz quiero escuchar, quiero. Decirte al oído te amo, no quiero.